Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy vamos a hablar de un libro. Bueno, vamos a hablar de libro, un libro. Un libro, y tenemos aquí ese autor, Oscar Battiston. ¿Te he pronunciado bien, Oscar? Perfectamente. Sí. Bueno, yo lo he presentado así muy formalmente, pero Oscar pues es un amigo y un compañero de activismo, al cual conocí pues en la plataforma de No Somos Delito, que salíamos a luchar pues contra la ley Mordaza. De esto a unas cosas y otras, pues con todas sus experiencias, Óscar ha escrito un libro que se llama Relatos con dos orillas. ¿Qué orillas son, Óscar? Explícanos. La orilla, bueno, sí. Porque cuando lo oigáis hablar comprenderéis de una de sus orillas de dónde viene y la otra pues es donde está en estos momentos. Eso quedará claro. Eso quedará claro. No, siempre digo que la literatura, el gusto por escribir es algo, si no es que se nace con ella, bueno, lo adquieres desde chiquito o no lo adquieres. Entonces siempre he estado escribiendo cositas, poesías, cosas así, y algún día me entró por el lado de los relatos, empecé a escribir relatos, a hacer talleres, cosas como esa, hasta que cierta vez dije, bueno, a ver qué hago con todo esto que he ido amontonando. Entonces traté de darle un orden. Y al ordenarlo, me di cuenta que tenían dos orillas, que son, y siempre digo, hay una orilla, dos orillas reales. De un lado, desde donde provengo, no solo de Argentina, sino de un pueblo más bien pequeño, a veces muy conservador, de la ciudad de Mendoza, la que da a la cordillera de los Andes. Y la otra orilla, obviamente, es Madrid. Hace 30 años que llegué aquí con una familia, 4 hijos, 2 maletas, y a partir de ahí... Menos maletas que hijos. Sí, era la forma que teníamos de viajar. Y entonces, bueno, aparecieron, claro, todas las cosas que he estado escribiendo tenían esas dos orillas. Porque, bueno, cosas que se refieren allí, cosas que se refieren acá. Pero aparte, yo digo que hay otras orillas, ¿no?, que son más simbólicas, ¿no?, que tienen que ver con la memoria, lo que fue, es decir, rescatar de la memoria, entender a una edad, no creo que nunca es tarde, pero uno siempre quisiera que hubiese sido antes, entender un poco mi vida, mi familia, la vida de mi país, con un montón de cosas, no tanto de lo político, que también... Pero eso, bueno, los que venimos politizados, socializados, es decir, de compromiso social, tenemos una visión. Pero a veces en esa visión se nos escapan las personas, la cotidianidad de las personas, lo que fue nuestra familia, porque fue como fue, qué pasó con esa familia, con esa madre, con ese padre. Entonces tienen que ver con la memoria, cuando al recordar empezamos a entender cosas que hicimos, como no me di cuenta. Si tú dices así, o sea, si nos mientes vilmente porque dice que son relatos, de ficción, pero luego te das cuenta cuando los escribes, parece ser que no son de ficción. Sí, en realidad para quien tiene una mirada social no inventamos nada, así que tratamos de escribir o hacer un testimonio, cuidándonos, es decir, es literatura, la literatura para mí tiene que ser social, comprometida, pero no politizada, si se viesen por radio las comillas, ¿cómo ponerla? Bueno, ¿no? Si comillas, radio comillas, no, entre politizada, adelante y atrás. Claro, bueno, no, politizada, que hay un lenguaje para eso, y hay otro lenguaje para la literatura. Entonces yo pretendo hacer eso, un testimonio social. Se te ha suicidado la capa. Un testimonio a través de lo que puedo hacer de este lugar, pero salvaguardando esas cosas, y la belleza, la metáfora, el valor de la palabra, el que una cosa, porque sea dolorosa, tiene que seguir siendo bello, porque esa es la literatura, la que nos conmueve, bueno, la que nos incluso da. Incluso tú que eres una persona, y supongo que sigues siendo muy activista, yo te he conocido casi siempre escribiendo para pues eso, para la plataforma o para lo que fuera, o para en fin, que yo siempre te he visto escribiendo. Lo que no sabías es que me acabarías plasmando todo eso en un libro, ¿no? Sí. Pero vamos, yo escribir, te he visto escribir yo creo que casi toda la vida. Sí, a veces hablo también, pero me tienen que callar. Bueno, eso nos pasa con todos los argentinos, que luego tenéis fama de que habláis mucho. Sí, no, de mi terapeuta, el que me da los masajes en la espalda, es también argentino. Y bueno, Sí, no, simplemente lo que quería decir que sí, escribo, pero que hay que saber salvaguardar los espacios, es decir, cuando escribimos sobre la ley mordaza es un lenguaje, un público, un destinatario, un objetivo, y cuando escribimos literatura, cualquiera que fuese, de la poesía, la narrativa, la novela, hay otro lenguaje, otras formas expresivas que hay que respetarla porque sí, para que sigan valiendo, ¿no? Entonces en esto sí es una mirada que es social. ¿Es ficción? Pues no, o sí, en el sentido de que... Hombre, a veces novelarás un poquito, claro, el novela, lenguaje, sí. Pero son cosas que de una u otra manera he visto. Si tengo, que sé, algunos relatos que me han salido en forma de realismo mágico, ¿no? Una invasión de hormigas que se están vengando de algo, ¿no? Bueno, es una forma de nombrar aquello que nos ocurrió, es decir, la marabunta que nos asaltó, toda esta historia. Y sí, es una ficción, las hormigas no recuerdan, pero el título del relato es Las hormigas no olvidan, ni perdonan. Entonces, las hormigas no olvidan, ni perdonan. Entonces, claro, tiene que ver con eso, de lo que pasó, cómo te persigue a lo largo de la vida. Y claro, es una ficción, evidentemente, pero la ficción es una forma de estar nombrando cosas que ocurrieron, cosas, tragedias, la dictadura, los muertos, los desaparecidos, todas estas cosas. La represión, todo esto. Toda esa represión. Yo veo que hablas en tu libro con mucho cariño, y hace un ratito me lo estabas explicando, de tu madre. Sí. Yo digo que cuando lo junté a estos relatos, porque primero, bueno, que te decía, ¿qué hago con esto, no? Entonces, bueno, lo junto. ¿Con qué orden? ¿Con qué criterio? ¿Cuáles selecciones y cuál no? Y después ya he hecho algunas presentaciones en Argentina donde me han preguntado y me han hecho pensar cosas que no había pensado, ¿no? Entonces yo al final decía, para sintetizar, bueno, ¿qué hago? Bueno, yo en principio rescato, me baso en la memoria, resignificar memoria, recuerdo, una memoria que es individual, familiar, lo que es el ámbito donde que nos hacen, ¿no? Somos lo que somos por un montón de esas experiencias que hemos vivido. Después la memoria social, lo que nos pasó como generación en la dictadura argentina, comparable o no con lo que os pasó a vosotros, vosotras, aquí. Aquí con la dictadura franquista. Claro, entonces, ¿qué hicimos con eso? Es decir, recordar eso, ¿qué pasó con eso que hicimos? Entonces, rescatar esa memoria. Y después, bueno, una vez que terminé mi vida laboralmente activa, se me dio por hacer otras cosas y me metí antropología. Bueno, me metí un doctorado en antropología social. Sí, he visto que tienes un doctorado en antropología. Claro que cosas me sirvieron, cosas no, pero... ¿Esto lo hiciste ya cuando estabas aquí en Madrid? Sí, aquí. O sea, no hace mucho de esto, ¿no? ¿Qué? Que no hace mucho. No hace mucho, creo recordar que dijiste que te ibas a la universidad otra vez. Digo, bueno, pues me parece muy bien, oye, me parece muy bien. Claro, entonces me pareció interesante, desde la perspectiva literaria, hablar de los sujetos y las subjetividades. Es decir, contar historias de lo que sienten las personas, cómo lo viven. Por ejemplo, la mediocridad que se ha instalado en estas sociedades como forma de no pensar, de no comprometerse, de escaparse, de darle fundamentos al individualismo, a la competitividad, todas estas cosas. Al final es una vida, si la ves, mediocre, chata, se quiere. Sí, pero pues, parece ser que gusta, ¿eh? Porque por desgracia hay mucha, o sea, claro, que parece ser que gusta esta vida, no sé, ya poniendo, sí, así un ejemplo, las cervecitas del Ayuso, por ejemplo, vamos a, y la gente, ay, qué bien que podemos sentarnos en la terraza, cuando estaban pasando, estaba muriendo gente, y evidentemente, pues queramos o no queramos, pues esta pandemia nos ha tocado a todos un poco, ¿no? Muchísimo. Muchísimo, más de lo que pensábamos. Hay quien lo hemos sobrevivido bastante bien y otros pues no lo han sobrevivido, y otros pues lo sobreviven muy mal, porque evidentemente pues hay mucha gente que está pues con ansiolíticos, con, todavía leía que había subido el consumo en España, sí, de ansiolíticos, sobre todo en gente joven. Sí, los niños, que hay un gran porcentaje de niños que sufren depresión. Y dicen, bueno, no quiere comer, está triste, no, tiene una depresión. Y es motivado por todas estas situaciones. Bueno, entonces lo que yo digo es eso, es decir, la subjetividad es moderna. ¿Qué nos está pasando, no solo como clase, como conjunto social, sino a las personas? A las personas, es decir, cómo se configuran y por qué llegamos al absurdo de que votas a tu verdugo. ¿Por qué los jóvenes que no tienen trabajo votan a Ayuso? Es un poco, es decir, entonces es que, no estoy culpabilizando a los jóvenes, es que procesos. Yo tampoco lo entiendo, a mí me gustaría entenderlo, pero tampoco lo entiendo, no sé cómo decirte, estamos en una, vamos, en una sociedad, pues que bueno, que supongo que parte de tus relatos, aparte del de las hormigas, también habrá salido un poco la manera de vivir aquí en España, o sea, esta especie de jade de decir, bueno, como son todos iguales, pues ¿qué más da? Sí. Esa frase es que me repeluzna, ¿no? Hombre. Sí, la he tomado de alguna manera y en circunstancias concretas. Por ejemplo, yo me preguntaba cómo reflejar el drama, la tragedia que significa no solo la pérdida de tu casa, sino cuando eso te ocurre a una edad avanzada de la vida. A una edad avanzada, que, sí. Que hay muchos de esos desahucios. Muchos y últimamente muchísimos. Y bueno, cada uno de ellos, claro, cuando lo sumas son miles, son centenares de miles, es una tragedia social. Pero esa tragedia social, ¿cómo miramos a cada uno de los actores que han tenido que vivir eso? Entonces, particularmente en esto, bueno, me planteaba cómo era, así cómo podía contar una historia cortita de un, no sé, de una pareja de personas mayores, en donde ella empieza a estar afectada por el Alzheimer, la enfermedad que nos acecha a muchas de nosotras. Y bueno, ¿cómo se refleja eso? Pero no quiero el drama, entonces quería acompañarlo de cómo el barrio te protege, cómo te cuida. Pues entonces, la verdad es que ese es la ternura de los pueblos, que digo yo, la ternura, claro, del pueblo, que a veces ejerce el papel que tendría que ejercer pues o el gobierno o las instituciones sociales, de que últimamente pues el último desahucio, bueno, último no, uno de los desahucios, que ella se llamaba Concha, que estaba enferma, que vivía en Vallecas y que la desahuciaron con su perrito y las, bueno, pues yo que además también colaboro con el periódico de Madrid Acción, las fotografías que tomaron los fotógrafos fueron realmente devastadoras. Uno me dijo, he salido hecho polvo. Pero la mujer no se quedó en la calle porque los vecinos la cogieron. Sí. O sea, vecinos, estoy hablando que no es el barrio de Salamanca, o sea, vecinos que también tienen sus problemas, vecinos que viven en un barrio trabajador, obrero, vecinos y vecinas, y que sin embargo son capaces de llevarse a esa mujer que está enferma y con 80 y pico de años a su casa para que no esté en la calle, porque es eso, no les dan una opción social. Claro, yo en este caso me planteé, bueno, ¿cómo contar algo así? Porque un relato no es una novela, no cuenta toda una vida, pero sí contaba un trozo de la vida de esas dos personas. Entonces, desde la tarde anterior al momento del desahucio, poco más de un día, ¿cómo hacía para contar una historia sobre eso? Que fuese la realidad cruda como es, sin esconderlo, pero desde la ternura, la protección y desde el cuidado que pueden ejercer entre sí dos personas que se aman, ella y él, ¿no? Toda esta historia, me parece que eso era, bueno, la forma que yo tenía de contar, no un drama social, sino como ante el drama social emergen sentimientos, afectos, subjetividades, formas de cuidar, que es necesario rescatarlo. Por eso digo, bueno, esto es lo que trato de hacer, porque son relatos, los relatos no son... Ya, pero lo tuyo es una prosa muy poética, tal como lo estás planteando. Sí, sí, yo trato que sea... Quiero decir que rescatar de la desgracia o del drama terrible y hallar ese puntito, como dices tú, de ternura, de protección, que no tampoco diga, no sea tan devastador, sí, que no pinte un mañana sin amaneceres, Y sin luz, pues yo solo llevaría poesía, o la poesía no tiene por qué ser los versos antiguos que tenían que rimar y sí, todo eso, y una proeza poética que la verdad es que nos ayuda a vivir. Yo creo que todo escritor empieza un poquito, no sé, yo nunca he escrito un libro, escribir cosas sí escribo muchas, pero no he escrito nunca un libro. Pienso que lo basas un poquito en tus propias experiencias, arrancas de ahí, es el... Sí, el motor de salida, por decir así. Luego, si te pica el gusanillo, sigues explicando cosas, pero mejor recoges vivencias externas, sí, a ti. Y bueno, yo siempre digo que literariamente he hecho una pequeña trampita. Ah, sí, vaya, porque por hay Dios. Porque hay muchos relatos en primera persona. Pero en realidad es una forma de contar historias de otros. Por ejemplo, hay un relato y eso tiene el 90% de hechos reales, nada más que están un poco presentados literariamente. Ya, ya. De un es sobrino. Cuando tú dices que son relatos ficticios. Claro, pero la historia básicamente es real. Es real, sí. Un compañero, bueno, desde aquellos años jóvenes, militantes, revolucionarios, qué sé yo, que bueno, que lo secuestraron y fue a parar a la Escuela de Mecánica de la Armada, un centro de tortura y exterminio de la dictadura argentina, y por alguna circunstancia que todavía no sabemos, se salvó. Se salvó. Y aparte con un elemento añadido, que lo secuestraron cuando su compañera estaba embarazada. Entonces él volvió cuando ya tenía el hijo, había nacido el hijo. Bueno, y todo eso yo lo estoy contando. Claro, parece en primera persona porque lo cuento yo, pero en realidad estoy contando la historia de otros, de otras personas que lo vivieron y que yo creo que es lo que hay que rescatar, ¿no? Entonces, pero por una forma de comprometerse, pongo la primera persona, porque yo lo viví no como un extraño, no como un observador, no como un sociólogo, sino sufriendo el dolor que compartíamos todas las que estábamos involucradas en esa circunstancia, ¿no? Entonces, pero también buscando eso, la parte del rescate, del reencuentro, de juntarnos, de decir estamos vivos, vamos a seguir vivos, y bueno, trato de que desencadenen un final. Bueno, él pudo conocer a su hijo, ¿no? No solo pudo conocer a su hijo, siguió teniendo hijos, siguió activando, y es uno de los que trabajó muy activamente para los juicios de los militares que en la ciudad de Mendoza fueron condenados a prisión perpetua, esto fue hace ya 5 o 7 años, pero no solo los militares, sino los jueces que participaron, los funcionarios que nos protegieron, que es un hecho incluso más aquí en España, ¿no? Se hizo justicia 20 años más tarde con ellos. Y él trabajó en derechos humanos, en todos los grupos de memorias y todo lo demás, para hacer que esos genocidas fueran juzgados y castigados, con las máximas penas posibles entre ellos. Yo vi todo eso. Un poco de cuando lo viví allí, cuando vine para aquí a la distancia, cuando me contaba, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, hemos logrado que el juez admita una querella de este tipo. Entonces al final creo, y siempre lo digo, que basta que unas pocas personas de esas hayan logrado eso, el juicio, para que de alguna manera la derrota no haya sido tanta. No sí. Sea tan brutal, o sea, por lo menos tiene una compensación. Sí, y quiero decir que no sé. El valor de la justicia, de la verdad. Sí. Lo hemos hecho. Lo han hecho ese tipo de personas. No, y en eso yo reconozco que, por ejemplo, Argentina está por muchos pasos delante. Nosotros tenemos la querella argentina, sí, en la cual se están presentando casos de sí, crímenes, sí, de lesa humanidad que se han producido en España y que aquí pasan olímpicamente de reivindicaciones, de pedir justicia o de pedir o de hacerla, ¿no? Entonces, y se ha de recurrir a la jueza esta que hay en ahora no recuerdo el nombre, sí, no sé. Servini, algo así. Sí, que es la que lleva casos de españoles, o sea, que aquí no se les da no se hace esta justicia. Aunque ahora se ha sacado una ley de memoria histórica, pero bueno. Pero ahora digo, esta es la historia, estos son los hechos que conocemos, mi preocupación es decir, ¿cómo lo cuento? De cómo lo cuento para que no sea otra vez leer el periódico, sino decir qué pasó por el alma, por el corazón, por el estómago de cada una de esa persona en particular, su esposa, sus hijos, que nacieron de ahí, de ese conflicto, cómo lo vivieron, qué hicieron, qué pasó para que se reconstruyera y nos diese una lección a todas de que no van a quedar impunes. Entonces, pretendo poner el énfasis en eso, en esas personas, esas subjetividades que se movilizaron a pesar de todo lo que pasó para lograr aquello, que se lo juzgaran, ¿no? Entonces, y trato de hacerlo también de una manera, por supuesto, también poética, lo que pasó, cómo se vivió, bueno, todas las cosas que ocurrieron desde la amistad, del compañerismo, de toda esa historia, rescatar eso, ¿no? Todas esas historias. Por eso digo, diferencio lo que puede ser. Bueno, sí, porque por ejemplo en un periódico pues relatas el hecho. El hecho tal cual lo has vivido, bueno, tampoco te vas a poner ahí a teorizar. Creo que he puesto. Entonces, eso, como tú dices, eso lo podemos rescatar pues en las redes o en el papel. Sí. Pero se limitan a decir esto ha pasado así, así, así, así, así. ¿Qué ha pasado? Lo demás son elucubraciones que no. hay que informar del hecho y se acabó, y se informa, pero de una manera un poquito más deshumanizada, sin tener en cuenta lo que ha rodeado a ese hecho, las vinculaciones que hay, porque esas vecinas, por ejemplo, poniendo un ejemplo, acogen a esta pobre mujer que no es familia de nadie, o sea... Claro. Es que ponerlo, bueno, para eso sí hay que ser escritor, ¿qué quieres que te diga? O sea, que para eso es la diferencia entre un periodista que puede ser escritor y un escritor que también pueda ejercer de periodista, eso también es verdad, pero que son distintas maneras de narrar. Claro, yo estaba a modo de ejemplo, ¿no? De este estábamos hablando, esta persona que a través de la memoria, derechos humanos, bueno, cuando llega al juicio tiene que declarar como testigo, ¿no? Ha pasado todo, el secuestro, la detención, la escuela de mecánica armada, todo lo que sea. Sin embargo, temblaba ante entrar al juicio, no por miedo, o otro miedo distinto. Miedo a no estar, como él decía, a la altura. A la altura. Es decir, todo esto... De las circunstancias. Tengo que ser capaz de transmitir lo que pasó para que se haga justicia, ¿no? Y a mí me parecen hechos conmovedores, ¿no? Esa persona que pasó lo que pasó, lo que en ese momento le duele, le da miedo, es no estar a la altura. Pues sí, porque claro, empieza así, no estoy a la altura, todo el esfuerzo ha sido en vano. Sí, pero... O no entiende la gente que es que vengo a reclamar, o los jueces pueden... Es ese compromiso, es decir, en ese momento no se hacen cálculos, ¿no? No. Creo que tengo que estar aquí porque es de alguna manera mi deber. Tengo que contar lo que pasó y no se me debe olvidar nada. Y me da miedo que se me olviden cosas. Quiero decir, ese pequeño hecho cuenta toda una historia. Y ahí es donde yo digo, bueno, desde la literatura nos podemos permitir. Bueno, tiene unas licencias, claro. Claro, y creo que es importante que sepamos mirar esas cosas que bueno, en la maraña los 30.000 desaparecidos, los 100.000 de aquí de España pueden parecer pequeños, pero no son pequeños, son grandes y mucho más grandes si uno quiere verlo literariamente, ¿no? Y es un poco lo que trato de hacer, ¿no? En cada uno de esos casos, bueno, de los relatos, mirar una problemática que tiene como todo un fondo social, pero rescatar eso, es decir, qué significó para ese sujeto y para lo que estábamos al lado, qué aprendimos, qué no aprendimos, qué vimos. Y aparte, ¿qué no vimos cuando estábamos ahí, que ahora nos damos cuenta? ¿Y cómo no lo vi, no? Por ejemplo, lo que decía de mi madre, que aparece, bueno, aparecen madres, ¿no? Madre. No necesariamente está la mía, por supuesto, y representada, pero hay otras. Faltaría más. No, pero entonces creo que nos damos, yo digo que, bueno, la madre es el ser fundante de nuestra subjetividad, ¿no? Es decir, no solo nos parió como cuerpo físico, físicamente, sino que nos dio todo lo que pudo darnos y nos faltaron las cosas. Fueron educadoras, fueron así. Todo, y faltaron cosas que a lo mejor, por ejemplo, en nuestro caso, por donde provenían a veces era difícil el abrazo, es decir, a pesar que en Argentina somos muy abraceros, todo lo demás, pero por determinadas circunstancias, alguna familia, esa cosa estaba reprimida porque estaban hablando de otros problemas que a su vez ellas tuvieron en su educación, ¿no? Y bueno, uno después crece, empieza a mirar cosas, o a leer, estudiar, y allí somos todos medio psicoanalistas, entonces empezamos con esta historia, ¿y por qué no me abrazaron a mí, ¿no? Y parece que le echamos la culpa. Hasta que un día te das cuenta, ¿qué pasó con esa madre para que fuera? Peleó por todo, pero le costaba abrazar, ¿no? Peleó por... Claro, a lo mejor no la abrazaron tampoco a ella mucho, entonces, claro... No solo eso, yo, bueno, contaba, y ahí en el libro estaba puesto ahí, la entregaron como trabajadora infantil a los 5 años a una familia que tenía más dinero para que, bueno, fregase los platos, hiciese las cosas, 5 años. Le ponían un banquito para cinco que llegase... 5 años... Claro, y esa es la historia. Es que eso también marca. Oye, a 5 años tenía que estar jugando con sus muñecas o lo que sea, pero no fregando platos. Pero entonces cuando somos adolescentes, mayores, nos enfrascamos en nuestras peleas cotidianas, entonces echamos culpa a todos, pero no entendimos quién era nuestra madre, por qué era. Es decir, bueno, porque la vida te arrastra, llevas otra preocupación, haces tu propia familia, te enfrascas en las cuestiones de hijas e hijos que nos toca también cuidar. Pero para mí fue un viaje interior interesante, ¿no? Es decir, bueno, plantearme desde este espacio de reflexión que es la literatura, bueno, ¿quién fue mi madre, no? ¿Por qué fue como fue? Y no hacer una historia en dramón, sino rescatar todo lo importante que fue Es decir, que lo importante que es reconocer quién fue, por qué hizo lo que hizo y de alguna manera estar en paz, ¿no? Y no es solo mi historia, yo creo que hay muchas historias como esta. Entonces, bueno. Hombre, es difícil comprender, claro, es que para eso hubieras tenido que vivir las vivencias de tu madre, pero, más o menos. Igual tampoco es la seguridad de que fueras a reaccionar de la misma manera que ella, porque cada persona somos un mundo, claro. Pero es evidente que muchas veces no entendemos las cosas cuando somos jóvenes, y sin embargo, con la edad, cuando ya eres madre, en mi caso, que también soy abuela, empiezas a comprender más. Claro, entonces literariamente es como lo cuentas. Claro, yo me he planteado esto, ¿cómo lo cuento? Claro, entonces con muchos detalles de por qué hacían esto, por qué dejaban de hacer esto, y todo esto pues analizas un poco, miras la historia que le rodea, etcétera, y te das cuenta de que en cierta manera hicieron pues lo que ellos les, para lo que les educaron. Es así, ¿no? Sí. Si tú creces en un mundo de represión, pues eres represivo, porque piensas que eso es lo normal, ¿no? Y sin embargo no tienes en cuenta pues lo que tú dices, pues que a lo mejor un gesto de cariño, una caricia, un abrazo, un beso. Que aparte hicieron cosas. Sí, hicieron cosas. Cambiaron, nos dieron lo que podían. Pero bueno, entonces el desafío era como en 5 o 6 páginas cuento eso. Es decir, que no voy a contar toda la historia. No, que si no compran el libro, hombre, por Dios. No, pero quiere decir que no cabe en un libro. Para muchos libros. Tengo que hacer un relato en donde eso aflore. Como, no sé, como un descubrimiento, como en ese momento sentirse que uno ha hecho un viaje. Es algo muy íntimo tuyo también, claro. Sí, pero yo creo que si lo escribí, aparte cuando hago una historia, hago muchas historias entre las historias, cosas que me pasaron a mí, pero que le pasaron también a otras personas, y van creando un personaje, esa es la ficción, ¿no? Vas creando un personaje que en realidad no es ninguno que tenga nombre. Es un poco de experiencia de muchas... Sí, hay protagonistas, por decirlo así, ¿no? No, hay un protagonista que se llama tal, pero ese protagonista lo que se cuenta no es que todo le pasó a ese, o que ese protagonista era exactamente igual a uno que conocí, nada. Bueno, cada protagonista resume 3 o 4... Y de lo que se trata es de generar en ese espacio que es un relato, que son 6, 7 páginas, 8 páginas, contar esta historia con profundidad, con ternura, con reflexión sobre esas cosas, y que te llegue por lo menos un mensaje, o compartir un mensaje, no que te llegue, pues no sé quién para mandar, pero sí compartir este mensaje. Y bueno, yo creo que, e insisto, siempre trato de escaparle a lo dramático per se mismo, sino buscar la cuestión de humanidad, de ternura, y expresarlo poética, si se quiere, una narrativa poética, que Latinoamérica es más de una narrativa más poética que aquí. Que aquí, sí, aquí es más, no sé, más aséptica o no sé, pero es verdad que vosotros sí elaboráis un mundo incluso a veces hasta ficticio, difícil de comprender. Yo te coges 100 años de soledad y es que al final o te metes en la historia o no entiendes nada. Sí. Porque claro, dicen, pero esto qué es, como si es que mezcla una irrealidad o unos seres que no, es difícil, ¿eh? Me encanta el libro, ¿eh? O sea, que quiero decir que, pero es eso, que sois más, no sé, liberales a la hora de escribir, o más libres, o sea, no os cuesta tanto fabricar un mundo. No sé, yo leo mucho, bueno, ahora hay una corriente latinoamericana muy linda de protagonizadas por mujeres escritoras que tienen una mirada muy social, muy feminista, pero que para conmover y para mover estructura apelan al terror. Son historias de terror, aunque parezca mentira, pero de una mirada social. Que sea Mariana Enrique, muy conocida, una escritora, pero se ha extendido por toda Latinoamérica, y cada vez los cuentos a veces duelen, de que medio asustan, ¿no? Sí. Pero es una forma de hablar de las sociedades que tenemos, desde la literatura, desde una mirada feminista, de una mirada social, y también de una literatura muy cuidada, ¿no? Muy esta historia. Probablemente sea parte cultural, pero también en España yo he encontrado cosas preciosas, obviamente. Hombre. Y veo muchas cosas preciosas, y que puedo decir, si me dijeran si esto es latinoamericano o español, pues bueno, no, tienes si, esa otra orilla, esa que hemos desarrollado. Hasta ahora hemos estado hablando de la orilla argentina. Bueno, ¿qué pasa con esa otra orilla, por decirlo así? ¿Llegas aquí a España? Sí, llego aquí a España y... ¿Y qué relatos, ah, o sea, qué vivencia? Esto que te contabas del desahucio de una pareja de ancianos, bueno, con una situación bastante típica, han salido avales de, en este caso, una hija, que, y no, pierden la casa de la hija y pierden... Esto yo creo que... Leyendo en el periódico y lo leí en el periódico. Iba a decirte, esa noticia es verdad. De que ha avalado a la hija y que como la hija no puede pagar, les embargan a ellos. Y claro, la hija pierde el piso también, claro, porque no puede pagar. Pero ellos tienen que hacerse cargo, y si no pueden hacerse cargo, pues a la calle. Claro, bueno, eso... Después hay una serie de relatos en las cuales he querido... tomando como flashes de distintas circunstancias, un poco a eso que comentábamos antes, qué nos pasa, que elegimos para como representantes, como gobierno, a esas personas que nos hacen mucho daño, ¿sí? Corruptos sociales, corruptos económicos sociales y depredadores sociales, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pero la pregunta es, ¿qué nos pasa por dentro, no? ¿Qué pasa con esa vida? ¿Tienes una explicación? Porque si me dieras una explicación, no, te lo iba a agradecer mucho, porque yo no entiendo nada. Mira, no me considero una cenutria, pero que no lo entiendo. Entiendo, me sobrepasa y me indigna. Es que me indigna, además, diciendo, pero bueno, es que estáis dando de comer a vuestros propios verdugos. Sí, entraríamos en un terreno ríspido para agotarle un poquito de tiempo, pero yo siempre, no sé, alguno de los sociólogos, de la sociología crítica francesa, preguntaba, dice, bueno, ¿qué produce el capitalismo? Este capitalismo neoliberal que conocemos. Y dice, bueno, servicio, pues, no, pero servicio, mercancía, etc. Pero ante todo eso produce algo que es realmente clave para el sistema. Produce sujetos y subjetividades. Es decir, cuando dice produce, hace que los sujetos sean de una determinada forma, porque tiene los medios, porque tiene redes sociales, porque tiene las instituciones que modelan la subjetividad, la conciencia, el sentido de ser de cada uno en forma masiva, pero de cada uno llega a cada uno de ellos y los construye como tal, ¿no? Entonces creo que eso es un drama que nos cuesta mucho afrontar, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Entonces yo planteaba cómo representarlos. Entonces, por ejemplo, me preguntaba, ¿cómo lo lograste? A ver, explica. ¿O intentaste lograrlo? Ejemplo, no son todos y no quiero un trabajador como todos los trabajadores, pero hay casos en donde ciertas actividades laborales están cruzadas por el aburrimiento, el hastío, la mediocridad, y bueno, algunos porteros de edificios, ¿no?, que reproducen durante décadas, día por día, la misma dinámica, el mismo esto, las mismas cosas, y de todo esto, ¿no? Entonces, claro, es una forma de alienación muy dura, muy fuerte lo que se da. Entonces, bueno, yo traté de meterme en un portero. Vale. ¿Pero por qué? Porque no me interesa ni por Dios que no quiero estigmatizar a ninguna de las profesiones, que todos sobrevivimos, todas sobrevivimos. Hacemos lo que podemos. O hemos hecho lo que podemos, pero podíamos. Claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es ese gris que atraviesa la vida de alguien que tiene que repetir durante 50 años de su vida la misma cosa todos los días, ¿no? Entonces, bueno, hay un relato que habla de un percance en una comunidad vecina, toda esta historia, y cómo esa rutina de golpe, una bolsa de basura que explota en el medio con un montón de... lo he leído aquí. Yo decía que el hombre intentaba recogerlo. Claro, pero el problema es que rompe, dice, esto no estaba en él. Entonces, en el guión, ¿no? Cada día no. Claro, entonces lo que el planteo es que al final nos hacen grises. Si este capitalismo feroz, bueno, a una parte la desprovee de todo, bueno, entonces, pero los que sobreviven con clase media, esas cosas que se hacían, las hacen clase gris, más que media, ¿no? Es decir, hay una rutina que inunda todo, que le quita sentido a la vida, y que llega a eso de que estamos discutiendo cuál es el sentido de vivir. Si, ¿para qué vivimos? Socialmente me refiero, ¿no? ¿Para qué vivimos? ¿No? ¿Cuál es el sentido de hacer las cosas que hacemos? ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? Entonces, un poco... de una anécdota de una bolsa de basura que cae por alguien que la ha tirado a propósito, claramente, bueno, plantearse, claro, lo que está haciendo es atentar contra la contra el gris, ese cotidiano, con la mediocridad. Y dice, si no, hagan algo, a ver qué pasa. Quiero que se... Bueno, yo me he planteado historias locas como esta, ¿no? Pero en el fondo, cuando vas por en el metro, escuchas cosas, ¿no? Te pueden escuchar conversaciones, ¿no? Bueno, hay algunas que son interesantes, otras que no. Pero me he puesto a pensar, bueno, pues cuando la mira otro, que escuche unas conversaciones que le rompen los esquemas. ¿Qué hace con esas conversaciones? Entonces, ¿por qué? Bueno, en el fondo lo que estoy tratando de decir, bueno, también eso, es decir, cómo contamos la cotidianidad desde una perspectiva que no esté ni criminalizando ni porque era así, sino qué está haciendo esta sociedad con nosotros. Porque cuando alguien... Algunas personas son distintas, tendemos a protegernos a estas historias. Historia del metro, si te pones a escuchar en el metro, hay un universo de historias. Bueno. Entonces pues, yo he seleccionado algunas que, bueno, algunas así más o menos. Pero esto, estas son las cosas de esta orilla, ¿no? Bueno, también he querido, no sé, reflejar vivencias de una Kelly, es decir, que sufre una agresión, dejando para el final del relato... Por supuesto, cuál fue el tipo de agresión. Y bueno, Kelly, como muchas de ellas, son inmigrantes. Entonces, bueno, cómo han hecho su vida, rehecho, qué cosas las hacen felices, cómo se reconstituyen lazos de amistad y de resistencia en el entorno concreto, en el día a día. Y bueno, esas son las cosas que me ocupan de aquí, ¿no? Si ves, ven a Kelly, desahucio, metro, porteros... No es una novela. No, son relatos. Pero son... Y bueno, por eso digo dos orillas. Hay una parte que transcurre aquí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahora que lo has mandado, cuando hay personas que no aceptan la mediocridad, que no se resignan a decir lo que sea, y rompen los esquemas? Bueno... Sí. Y lo sabes muy bien lo que pasa, ¿no? No sé si te suena una ley mordaza, un código penal, esas cosas. No, pero ya te digo, es decir, yo hay cosas que en lo social uno reivindica las cosas que tienen que reivindicar y de ti he aprendido mucho de esas reivindicaciones, ¿no? Pero creo que un poco desde esta perspectiva más literaria, más de intimidad, yo reivindico cosas, es decir, por ejemplo, la ternura. Tiene que ver con los cuidados. Y sin ternura creo que no hay cuidados. Entonces, aunque estemos describiendo situaciones difíciles, empiezo el libro con una imagen de la otra orilla argentina, la infancia en una villa. Pero no es para los dramas, lo que es un niño que de golpe crece por los acontecimientos que tienen y esa familia que vive en extrema pobreza, que es una villa miseria, tiene un espacio de ternura, de afecto, de cuidados. Entonces, desde la literatura, desde estos espacios, apuesto por eso, la ternura. De alguna manera la alegría, la alegría y, por supuesto, tratar de producir algo que tenga su cota de belleza, pues recuperar el sentido de la belleza, lo estamos perdiendo, ¿sí? Desde que no meten plaza de cemento todas cuadradas. Por favor. En el fondo tú miras qué es, ¿sí? Estamos perdiendo, pero fundamentalmente la belleza, el encuentro humano. ¿Sí? Pero es curioso ahora que mencionas esto, de que últimamente, pues bueno, pues nuestro dilecto ayuntamiento y proselite y gente que la rodea, es que está haciendo unas obras asépticas que me recuerdan los quirófanos. Sí. Todas blanquitas, todas, no, o sea, no habitables. Sí. Dice, sí, están creando lugares de paso, no como antes que eran lugares de reunión. Claro. Lugares donde te reunías, charlabas, que es lo que no quieren, cambiabas ideas. O sea, están haciendo, ahora yo mismo me estoy haciendo cruces un día que inauguren la Plaza de Sol. Sí, por lo que ¿Qué han hecho? Sí, todo cemento. O sea, será para que no vuelva a surgir otro 15M, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? O ya no sea tan propicio. Si es que ellos lo dicen como es un lugar de paso. Bueno, ¿un lugar de paso a dónde? A ninguna parte. A otro lugar de paso, salvo que vayas al Corte Inglés. Entonces ahí sí, pues te bueno, también puede ser que sea eso, lo del Corte Inglés o Apple, que está allí también, esto, además allí. pero es que, ¿qué están haciendo? O sea, nos están quitando hasta los lugares de reunión, los lugares donde había un ágora, donde se cambiaban ideas, donde se charlaba. ¿Qué más da que además venían unos vestidos de mexicano y te tocaban rancheras? O el otro que venía vestido de Pikachu y te hacía foto. Ahora, no, ahora yo no sé. Bueno, ya te digo, tenemos nuestros encuentros donde nos encontramos, no ya somos sí, no, delitos, no buscamos la vida, eso también es verdad. Y la peleamos y vosotras, como yayos, que estáis instaladas como centro de resistencia en Sol ahí. Que lo abran del todo. Nosotros nunca hemos pedido permiso para estar allí, nunca, ni nos negamos. Entonces, sí, no es que no. Es que ahora nos arriesgamos a que pongan la multa. Sí. ¿Eh? Porque pero, con la nueva. Claro. Sí, no, no está claro. Hacer. Ahora ya ni siquiera puedes decir, pues cojo unos folletos en que explico qué son los yayos, los reparto. La gente que lo tirará al suelo y entonces ha ensuciado el suelo. Sí, y en el fondo, bueno. Quiero decir, yo siempre. El dilema es cómo cuento lo trágico sin ser trágico. Bueno, ya, hombre, lo que no quieres es que la gente pues se deprima, o sea, quiero decir que en todo espacio de oscuridad siempre hay un rayo de luz, entonces, y es buscar esa luz, ¿no? Porque haya una esperanza de salir de ahí, de esa negritud espantosa, que bueno, pues es lo que pasa también, no decirte que, por ejemplo, pues los yayos pues hacemos lo que podemos, pero también no se nos apunta a nadie. Vámonos haciendo mayores. Los hay que ya no pueden salir en la calle porque son muy mayores. Es que dices. Sí, pues yo conozco a todas o a casi todas las que estáis ahí. Sí. Aparte de esa resiliencia. Que hacemos lo que podemos. Claro que sí, hacemos lo que podemos, pero. De esa resiliencia, de esa. Yo que me maravilla, la alegría que tenéis. Si siempre estáis alegres. Yo lo creo, he visto. Bueno, algunos tienen problemas. Sí, esto, sí bueno, sí, pero no. Que se tratan entre ustedes. Bueno, porque. No sé cómo decirte. Somos como una familia. Entonces, pues el que tiene. Evidentemente, hay problemas. Hay que tiene problemas. Que está de salud, etcétera, etcétera. Unos que están mejor, otros que están peor. Ahora llevamos una racha en que se operan 3 o 4. Pero te das cuenta, es decir, lo que es un grupo de gente que está peleando algo políticamente o socialmente, como es. Sí, bueno, mordaza, más bien social. Y si somos una familia. Si hemos rescatado los cuidados. Porque la familia esencialmente. Sí, se han rescatado los cuidados. Quiere decir, si se pone alguien enfermo, lo primero es que dicen: ¿necesitas algo? ¿Hace falta que vaya alguien al hospital cuando no puede ir tu familia? ¿Puede? Eso sí que existe, esa ternura de decir, pues eso. Y yo veo alegres, así, no sois gente amarga, triste, ¿no? Es que hemos pasado tanto que no vamos a pasar la vida llorando. Y de alguna manera eso constituye. La luz de belleza en esa plaza inhóspita. Sí, somos como por eso no sé, creo que no sé empezarán a elaborar cosas para exterminarnos o algo por el estilo. Yo en el librito. Tú no sabes lo divertido que es cuando viene un policía y dice ¿quién es el responsable? Y nos miramos todos y digo, todas irresponsables. Todos. No, tiene que haber un responsable. No, aquí no hay jefes, no hay responsables, no hay de esto. Entonces, si quiere identificarnos, ponemos en fila y le vamos entregando los DNIs. No han tragado nunca, han dicho. Bueno, mira, venga, porque los. Pero bueno, un poco lo que te dije. Madre, chense. Pero es que esto es, sí, ahora habitualmente, pues no sé, como no tenemos espacio, pues tenemos que circular y marchar de sol a Callao, de Callao a la vuelta y entrar por ópera, no sé. Y entonces dices, bueno, con nuestros cartelitos, con nuestros esos chalecos amarillos, etcétera, etcétera. Yo creo que no deben pensar que, no sé, que estamos un poco oídos, que estamos todos con Alzheimer y que no vale la pena decirnos nada porque es que es inútil. Lo que te decía, trato de escribir más o menos en esa filosofía, ¿no? Es decir, sí. Hay una cuestión social, pero rescatemos la alegría, hay la un belleza, momento. Yo pienso que hay, humano. Como decía, no hay momentos para llorar, hay momentos para reír. Sí. Yo creo que los momentos de llorar los debemos guardar para nosotros, porque pero los de reír son los que debemos compartir, Jotan, es que de verdad, porque si no es que nos suicidaremos en masa como los bichitos estos que se tiran todos por un precipicio. Sí. Es que de verdad, es que no puede ser. Ahí estamos. Bueno, no sé cuánto tiempo duraremos, no sé cuánto tiempo aguantaremos, pero ahí estamos. Luego también pues hay sus espacios que siguen sobreviviendo, pues por ejemplo esta radio. Esta radio es una radio que surgió con el 15M, es una radio asamblearia, es otra familia que tengo, en este caso, ¿no? Están los yayos, están los chicos de la radio, porque yo soy la mayor, entonces pues son los chicos de la radio. Y bueno, y otras cosas que te animan a vivir. Te dan esa alegría que tú dices que nos ves, que si es que no nos queda. Ahora nos vamos a poner a llorar a una estrella. Ya hemos llorado bastante. Sí, yo tampoco estoy en contra de llorar, yo cuanto ganas de llorar. Sí, no, hay veces que, bueno, pues si se tiene que llorar, se llora, vaya, a ver qué te queda de esto. Pero de emoción y de cosas. Pero sí, también, de cosas también bonitas y lo que fuera, pero quiero decir, pues hay que dar esa sensación, que no nos vean como que tengo tos o lo que tengo... Claro que sí, que se nos han muerto gente por el camino, claro que sí, y se nos morirán. El día que empecemos a desfilar, vamos a ir uno detrás de otro. Yo digo que hay que levantar la bandera de Mario Benedetti y defender la alegría, ¿no? Como hay que defender la alegría. Quiero decir que yo soy partidaria de la risoterapia, ¿vale? Yo creo que sí, ¿no? Si dicen que hay una... Bueno, vosotros los argentinos, que como tú mismo dices, que sois medio psicoanalistas... Yo considero que reunirse en un grupo, explicar una cosa y que la gente se eche a reír es muy bueno para la salud. Sí, y la palabra, por eso hablamos a veces demasiado. Claro. Pero el hablar, el encontrarse. El encontrarse, humano, ¿no? Qué tal, etcétera, etcétera, y todo lo demás allí. Entonces, pasa esto, ¿qué te pasa? Es decir, entendernos desde lo que somos, sin agobiar al otro, sin echarle encima nuestros problemas, pero a veces nos encerramos y nos cuesta decir qué nos pasa, ¿no? Por eso ya te digo, trato de escribir. Hay otra así compañera que supongo la conoces, Ángela, la de La Colmena, una compañera, bueno, que trabaja en la memoria histórica, todo lo demás. Entonces ella me dice, cuando leía me parecía que te escuchaba, me dice, escuchaba siempre, hablar. Porque es que dice, escribes como habla, bueno, pero es bonito que te lo digan. Porque, bueno, es lo que un poco trato de hacer, ¿no? Escribir de lo mejor que puedo hacer, una literatura poética en el buen sentido de la palabra, pero que sea como una conversación que iniciamos, ¿no? Así que alguien sienta... Bueno, nosotros aquí llevamos una conversación. Tú decías, ¿qué vamos a hacer? Yo digo, hablar. Ya te lo he dicho, que vamos a hablar y estamos hablando. Pero quiero que el libro sea como si te entrego un pedazo de conversación, a ver si podemos seguirla en otro momento. Ya te digo, bueno, la seguiremos en otro momento, porque creo que además tienes la presentación del libro también en el Ateneo La Maliciosa. Ese es otro lugar... En hermoso. Que como nos han ido cerrando todos los centros sociales poquito a poco y que ahí siguen abandonados, que yo sepa no se ha hecho nada. Ahora lo estaba comentando con César, que decía, bueno, que le decía, es que Mónica se ha ido a vivir a Cádiz, etcétera, etcétera. Y dice, claro, como le cerraron el solar, dice, ¿qué han hecho? Digo, nada, yo creo que está ahí cerrado. Sí. No han hecho nada, no iban a hacer un centro social, pero si se están cerrando. Sí. ¿Qué centro social? Yo aprovecho que has dado pie para invitar a la presentación el miércoles 25. Sí, el miércoles 25 en La Maliciosa se va a presentar también el libro. Allí estaremos ya no como aquí de interrogadora, estaré como amiga. Y estaremos, lo que pretendemos ahí entre todas los que lo estamos más o menos. Y también por reencontrarme con vosotros un poquito, sí. ¿No? Bueno, yo no sé. Porque la verdad es que yo me los quiero mucho, yo no sé, gente. Y decía que queremos que sea algo más dialogado, ¿no? Así que hablemos, la presentación. Bueno, ya habrá un público, la dinámica es que el público pregunte, etcétera, etcétera. Y yo os invito, pues, que es ¿a qué hora? A las 7 de la tarde, A las 19 horas en el Ateneo de La Maliciosa, que está en la calle Peñuelas. 12, justo se entra por la librería Traficantes de Sueños, que ahí vais a encontrar también ejemplares del libro, que además pues Óscar os los dedicará con alegría, con ternura. Alegría. Yo he traído aquí el mío para que me lo dediques, ¿eh? Yo encantadísimo de esto. Entonces, Pues es otro lugar de reencuentro que se hizo, porque como nos cerraban tantas cosas, íbamos a comprar un sitio, además avalado por una librería que tiene un nombre tan bonito como Traficantes de Sueños, que me encanta ese nombre, y que dices, bueno, va, y podemos hacer lo que nos dé la gana, no nos pueden desociar, no nos pueden cerrar, no nos pueden, porque eso es, pues es un Ateneo que está ahí y que se ha hecho su obra y que abre las puertas para mucha gente, sí. Y que agradezco de esta historia. No me tienes que agradecer nada. A toda la gente que lo hacéis, digo que abrís ese espacio que realmente es necesario, ¿no? Bueno, traficantes de sueños, está también Ecologistas en Acción, sí, que también pues forma parte de ese proyecto que me hizo. Cuando fui, ahí también se reparte el periódico Madrid en Acción. Hay gente que lo recoge allí. Y es una manera, pues, que entre. Yo siempre que voy me compro algo, porque es que yo los libros y yo es un vicio. Lo digo, a mí muchas veces decía, bueno, cuando entré, estaba la feria del libro, vicio, ¿eh? Aquello que antes vivía más cerca de aquí del Retiro y todo lo demás. Y decía, digo, como ves que me acerca a tres o cuatro sitios, me disparáis en el tendón de Aquiles para que no pueda andar, porque es que el olor, es que cuando entré por primera vez, cuando estaba recién estrenado la Maliciosa y la tienda de Traficante de Sueños, entré ahí y olía a papel nuevo y a madera. Dos olores. Sí, bueno, no sé si habrían otros, pero yo fue lo que me dijo, digo, no, huele a nuevo, huele a madera nueva, a papel, a libro. Es una droga que se está perdiendo. Fíjate, yo te voy a contar una. A ti que te gusta escuchar conversaciones, y si quieres puedes utilizarlas. Cuando mi padre se estaba muriendo, que ya pues mis hijos pasaron a despedirse de él, mi hijo el mayor se acercó, se sentó al lado. Yo me emociono cuando lo explico. Y le dijo, abuelo, te agradezco inmensamente que me enseñaras a leer libros, porque he cogido el amor a los libros con tu biblioteca. Sí, muy bonita. Esa es la ternura. Esa es la ternura de... Y bueno, yo pretendo, ya te digo, en este libro transmitir parte, bueno, ese tipo de emociones. Sí, que dices, yo es que me emociono cuando lo explico, ¿ves? Que dice, a veces sí era de emoción. Sí. Bueno, creo que vais a encontrar varios párrafos de ese tipo de emociones, y bueno, lo he hecho con mucha autenticidad. Pues la verdad es esa, que si con este libro logras que la gente se entusiasme, que lee, que yo ya desde luego cuando me explico la historia de tu madre, ahora sí que me voy a leer esa, la primera. Eso que con 5 añitos la pusieran para a fregar platos y la pusieran en un banquito porque no llegaba al de esto, que esto es... Eso es terrible. Bueno, estaba viendo si estaba aquí el pedacito, pero... Es que me hace mucha gracia porque al principio yo leo la primera muerte de mi madre, digo, madre de Dios. Habla de mis orillas, bueno, pues supongo que habrá... Sí, decía, bueno, dime. Había puesto aquí el momento que yo me tenía que ir, que me acerco, ya estaba sedada, entonces le musito al oído, y esto es cierto, le digo, se me acabó el tiempo, viejita, pues viejita le llamamos a nuestros padres. Así es. Tengo que irme. Y creo que a vos también se te acabó. Pero a ver quién te convence. Cuídate, viejita. Tanto si te quedas como si te vas, cuídate. Y fue lo último que le dije. En fin, pues aquí lo dejamos. A ver si nos van a poner a llorar los dos ahora. Sí. Por favor, ya sería el colmo. Y todo esto... Y bueno, pues me ha encantado charlar contigo este ratito. Bueno, yo sabes que yo os aprecio mucho y que ahí estamos, y espero encontrarte muchas veces, y espero tu segundo libro. saldremos de esta primera. Sí, ya tengo ganas de ponerme otra vez a pensar. Estoy segura que tienes algo recogido por ahí ya. Sí, ¿eh? Notas hay muchas. Notas hay muchas. Hay que plasmarlas porque yo creo que esto de escribir pues es una especie como una droga, ¿no? Que cuando empiezas no puedes prescindir de ella. Igual que leer. Yo jamás me convencerán que yo comprendo que es más cómodo. Yo comprendo que de esto... Pero a mí que no me hables del libro electrónico. De todas maneras... Yo soy del libro de papel. Sí, yo también. De todas maneras, esto que he plasmado, debo decirlo así en voz alta, no hubiese sido posible sin un montón de hermosas personas que me han acompañado. Desde las compañeras, la familia, las amigas que tengo. Sin ellos no hubiese llegado hasta aquí, así que son parte del libro. Cuando tenía que pensar una dedicatoria muy general, yo puse que me lo cuestionaron algunas veces por cómo utilizo a todos aquellos que nunca rindieron sus sueños ni sus ternuras. Nunca. Los sueños tienen... Ni las ternuras. Y las ternuras tienen Así que con esa adelante. Gente me identifico. Yo ahora quiero una dedicatoria. Muy bien. Tengo otro en casa, porque me enviaste dos, no sé si lo sabes. Sí, sí. No tengo tiempo, lo puedo traer. Vale. ¿Vale? Eso se lo estaba diciendo a César, que es mi compañero aquí de programas de radio, que si no fuera por él, pues bueno, pues yo no podría emitir en directo, porque yo ya me da miedo tocar esa mesa que tiene ahí con para el sonido, que no entiendo ni un pimiento. Digo, y seguro que me cargo la radio. Pues bueno. La voy escribiendo y la terminamos cuando... Sí, sí. No, ya ahora nos haremos una foto para la portada. Sí, es verdad también que, como a toda la gente que viene, le hemos preguntado a Óscar qué música quisiera que le pusiéramos al finalizar. Mercedes Sosa. Y aparte, Sosa cambia, todo cambia. Y nosotros iremos cambiando, porque el que no se acopla, muere. Nosotros, pero haremos para bien, cambiaremos para bien. Cambiaremos el mundo. Sí, cambiaremos el mundo. Un mundo es posible no y necesario. De esto, no otra, mencionando ya otra o música, me recuerda esto de la gente gris, la canción esta del muro, cuando van desfilando la gente y va cayendo. En el vídeo. Es lo que está pasando. Rebelión contra el gris. Rebelión contra el gris. El capitán. Eso. Muy bien, pues damos paso a Mercedes Sosa y espero que hayan disfrutado ustedes pues con esta pequeña conversación que hemos tenido tete a tete, Óscar y yo, que la teníamos programada de hace bastante tiempo y que por fin la hemos podido lograr traer aquí. Y espero que se compren el libro y que les guste lo que lean. Es una gran persona y desde luego no es gris. Adelante, Mercedes Sosa. Caminante, aunque es por letal se daña, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambio, todo cambia. Cambio, todo cambia. Cambio, todo noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor